Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150.000 kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, arrancamos con este martes caluroso por enésima ocasión, el programa número... 122. Wow. Si no me equivoco, porque a veces se me va el rollo, pero creo que... Como 122 no son nada. Ay, no, claro que no. Pues ya vamos por otro cuarto de siglo, diríamos ahí. Estamos por cumplir 25 programas más. Así que eso es bastante bonito, ¿no? Hoy tenemos la intención de que estuvieran aquí los del corredor, pero estamos en esas negociaciones. Sí. El corredor del expiatorio. Sí. Que tiene una tradición ya de años ahí. Sí, nos ya. Somos asiduos. Sí, normalmente vamos cada fin de semana, pero estamos platicando con ellos. Parece que sí les late también nuestro proyecto de radio, entonces ojalá que pronto puedan acompañarnos. Sí, hace falta, porque nosotros somos todos los... sábados o domingos, o los dos días, por ahí estamos con las señoras de San Esteban, que vienen, venden unas ricas tortillas adicionadas con nopal y chía. Ay, sí, delicioso. San Esteban, la tierra del nopal. Sí, y hay eventos muy interesantes allá. Hace poco hubo la Feria del Nopal. El nopal. Donde hacen concursos de quién pela nopales más rápido. Bueno, limpia, no pela, porque no se pelan. ¿Quién limpia nopales más rápido? Y postres, y salados. La verdad es que estuvo muy interesante, entonces... De hecho, la señora, no recuerdo ahorita su nombre. Doña Rosy. Doña Rosy, todos los domingos ella trae agua de nopal con limón. Que fíjate que este domingo no pudieron traer agua de nopal con limón, porque no tenían luz. El agua. El agua tremendo, una tormenta fuertísima que hubo, los dejó sin energía eléctrica. Entonces, por más que estuvieron esperando a ver si llegaba para poder traer, pues todo lo que estamos acostumbrados, sus comensales, pues resulta que no, entonces nada más traían agua de limón. Sí. Pero muy rico todo. Sí. La verdad es que sí. Y Noemí es su hija, le mandamos saludos también. Y de verdad que ha sido muy grato haberlas encontrado porque cocinan muy rico. Hacen unas jericallas, bueno, tremendas de deliciosas. En una parte muy padre, muy paradisíaca, que es la barranca de Huentitán, ahí en la espesura de la naturaleza. Ya casi nos convencen para ir a conocer su casa. A vivir, dice. No, a conocer su casa. Ay, sí, nos estamos invitando, ¿verdad? No, pero es que de verdad suena bastante bonito. Sabemos que tienen sus vacas, sí, sus sembradíos. Sí, es como un ranchito. Entonces, ay, qué bonito. Allá el clima es diferente y la sociedad es diferente y todo es diferente. Hace falta desconectarnos de la ciudad, del ajetreo. Nosotros lo hacemos todos los fines de semana. Pero... Todos los domingos. Por eso vamos con Doña Lucy. Con no Doña porque Lucy. Venda menudo, como me dijeron por ahí. Doña Luciérnaga, tremendo ahí el lugar. Sí, también es como... Pues como una granjita, es más como lo de Doña Lucy, ¿no? Como una granjita. Ya están a punto los elotes, ahí tiene el sembradío a un lado de las albercas. Sí. Y entonces ya amenazó con que sí nos vamos a hacer una elotiza ahí. Ay, sí, qué rico. Impresionante cómo cada 8 días vemos el crecimiento que ha tenido la milpa. No, es, yo le digo, no, algo le echa. A mí dígame qué le pone porque esto crece rapidísimo. Y ella dice que no, que solamente la agüita del cielo. Sí, mágico. ¿No? Sí. Así que el otro día alguien nos preguntaba que qué tendrá el agua del cielo que hace que la milpa y las plantas en general crezcan tan rápido. Pues es el ciclo de la naturaleza. Estamos. Es el cielo, dicen cielo. Por ahí. Sky. Pues sí. La verdad que sí. Pues mande saludos, maestro, de una vez. Hasta la. Maestro. Contrólese. Aquí estamos en el barrio chino, aquí en el pleno centro de la ciudad de Guadalajara. Pero... Y acuérdate que cumple 79 años. Oh my God. No, y recién el cumpleaños de nuestro barista de confianza aquí de Ixba. Ah, ya es cancha reglamentaria. Ya. 18 años ya, Jesús. Le pueden llegar con todo a Ixba. Y de aquí en adelante la vida pasa como uno. como un huracán. De repente platicábamos, muchas gracias, nos está trayendo aquí un rico tecito de hierbabuena, frillito para el calor. Estábamos platicando que de verdad, o sea, cuando uno tiene menos de 18 años, bueno, te urge tener 18 porque quieres ser mayor, quieres tomar tus propias decisiones y que tus papás te dejen en paz y bueno. Y entras al mundo de los adultos y me quiero regresar. Ya no quiero, ya me quiero regresar. Y más ahora con todas estas peticiones que tienen de darse de alta ante el SAT y esas cosas. Es el mundo real. Ya le andan huyendo los chicos. Pero ser adulto también es muy bonito, sin nunca olvidarnos cómo fuimos de niños, sin dejar a un lado ese niño interior que tenemos. No hay que dejar de sorprendernos como si fuéramos niños, ¿no? ¿A quién más le mandamos saludos, maestro? A Suecia, hasta Suecia, a Gotemburgo. A los países allá de del Mar Báltico. A Mariana, a Oscar y a María, que seguro nos están escuchando ya cenando, ya listos para irse a dormir. Recuperándose de unas vacaciones. Parece que estuvieron en Berlín, que estaba haciendo un calor tremendo. Ellos no esperaban eso. De hecho, hay gente que llegó hasta ahí a morirse, creo, del calor. Porque pues ellos no están acostumbrados, no son como uno que es todo terreno. No, ellos no. Hablábamos que su piel blanca no está acostumbrada a tal cantidad de calor o de rayos solares, entonces, pues sí, se enferman, pero fíjate, muy bonito, nos mandaron unas fotos donde la gente se reúne en las fuentes que hay en la ciudad, se quitan sus zapatitos y se meten ahí. Sí, pues a regular la temperatura. Un ratito, exactamente, incluso hay quien dice, Mariana, que de plano se quita la playera, de los chicos se quita la playera y traen su short playero y ahí andan jugando un poco con el agua. A los niños de plano en traje de baño los meten y se van y ellos sí aprovechan al 100, ¿no? Entonces, pues ni modo, tenemos climas diferentes, hay que aprovecharlos. Sí. ¿No? Oye, yo quiero mandar saludos a un lugar donde está haciendo mucho frío. ¿Te suena? ¿Qué Alaska. Será? No, hombre, a la heladera. Por allá andan. En Bogotá, la heladera, pues es lo que pasa es que está muy alto ahí la ciudad. Sí. Recordemos que Colombia, pues la orografía son puras montañas, ¿no? Sí. Tienen de una ciudad a otra, hacen 5 horas y son 100 kilómetros. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que son puras curvas y, sí, tremendo. Y montañas. Sí, es la Ay, pero unos paisajes tremendos de bonitos, ¿no? Sí, la heladera de Bogotá, pues por algo le han de decir así, ¿no? Sí, por allá le vamos a mandar saludos a Angelito. Algún día vamos a ir. Claro que sí, ya lo prometimos. Por ahí le mandamos saludos a Angelito y a Nati, que andan por allá sufriendo con el frío. Mati Dret. Nosotros acá sufriendo con el calor y ellos allá sufriendo con el frío. Así que, bueno, así es esto del clima, ¿no? Nuestro chico de controles, nuevo chico de controles, que ya es todo un máster. Ajá. Tremendo, una seguridad tremenda. Un aplomo de verdad, de hombre de verdad. Sí, muchísimas gracias por hacer esto posible. Y pues, maestro, ¿qué tema nos atañe el día de hoy? Pues mira, recién estuvimos platicando con las personas del Tianguis, del Corredor Cultural, y nosotros le hacíamos la mención de que hace falta de que utilicemos más los medios de comunicación ya más transversales, como es el caso de la radio por internet. ¿Por qué? Porque en la radio por internet, pues cualquiera puede tener acceso a comunicarse y a decir lo que tiene que decir. Ya no, y es la manera de brincar el control que tienen los gobiernos de los medios de comunicación para manipularnos. En este caso, ahorita recién yo estaba escuchando una conferencia de prensa de la Fiscalía del Estado, en el cual, en el caso de una chica que murió porque fue incendiada en Zapopan, ya están dieron un avance de las investigaciones, donde ya nos quieren dar a entender que ella se prendió sola. Que le hizo al Bonzo. Pues bueno. Sí, entonces ahí te muestran una serie de videos como, miren, y aquí hizo esto y aquí hizo. Bueno, eso dices tú. Pero hay gente que se la cree y eso me hace recordar que hay dos gobiernos paralelos con la misma partido e ideología. En el caso de, yo estaba recordando el caso de Nuevo León, el caso de una chica que fue asesinada, el caso de Evany, que la fiscalía corrió a sacar la conclusión de que la chica se había caído sola en una cisterna, en un aljibe, sí. Y se había matado, dije, igualito, no, se suicidó solita, ¿no? Afortunadamente en ese caso tuvo a bien ella, que su papá fue tesonudo, no se dio por vencido, logró que hubiera intervención del gobierno federal y ahora en una segunda, tuvieron que exhumar el cadáver. Y en la segunda necropsia se llegó a la conclusión de que ella no murió así, sino que fue asfixiada. Incluso murió antes de que la encontraran, 3 días antes. Entonces, y se me hace una cosa muy particular que sean del mismo partido, de la misma ideología. Entonces ahorita se le viene una bronca al gobernador y de 3 patadas llegan casi a una conclusión. Y ahora resulta que parece que se hizo al bonzo. Recordemos que los bonzos son los monjes budistas que se prenden solitos, ¿no? Entonces parece que por ahí la quieren desviar. Dieron hace ratito, recién antes de venir aquí, yo estaba escuchando eso y bueno, mira, la radio por internet sirve para que yo pueda expresar esto, ¿no? Digo, o sea, yo tengo mis dudas y me parece, yo no digo que no haya sido así, ¿no? Pero ya como que te deja, ay, como dudas, ¿no? Claro. O sea, cómo revictimizar a la víctima. Y tenemos el caso ahí bien, bien concreto del caso de Nuevo León de Devani. De ahí de la importancia de utilizar medios, ojalá que poco a poco la gente comience a incorporarse y utilizar los medios más democráticos, como son las redes sociales, en este caso la radio por internet, porque aquí podemos decir, comentar y dar nuestra opinión sin que tenga que intervenir ese es el intelectual. O sea, nos crearon una serie de modelos donde nos dicen quién es el opinólogo experto, ¿no? O quién es el periodista, cuando son tipos que nomás leen notas. Sí. Entonces ahorita afortunadamente en las redes hay tipos que hacen, periodistas que hacen notas por medio de Facebook, de YouTube, perdón, y son más, o sea, tú tienes la capacidad ahí de discrepar con ellos, pero tú sabes que están haciendo un trabajo de campo realmente de investigación. De hecho, el hecho de que no muriera el caso de la chica de Nuevo León tuvo que ver con los youtubers, periodistas, que, o sea, no se rindieron y comenzaron a hacer sus conclusiones, hacer investigaciones, más allá de la fiscalía, ¿no? Claro, apoyar. Sí. Entonces, los medios de comunicación ahorita que pues, hace falta que demos ese brinco, no nomás en YouTube, sino por medio de las radios, en este caso las radios por internet, donde podemos contar nuestras propias historias sin que nos digan quién es quién. No, mira, ese es el que sabe, ese es el intelectual. Y, o sea, nos vendieron esa cosa, esos íconos, y nosotros ya no debemos de comprárselos. No, y que sería impensable que tú, que tienes algo que decir, te puedan recibir en un lugar así, ¿no? Jamás. O sea, ahí es como una élite donde solamente ciertos personajes pueden asistir a ese tipo de medios, ¿no? Sí, mira, y podemos estar entrando o siendo testigos de la desaparición de esos modelos, porque yo en la particular me he dado la tarea de estar investigando acerca de los, en este caso los periodistas que utilizan las plataformas digitales para generar contenidos, y tú ves esos contenidos comparados con las personas que te dicen que eran antes los grandes comunicadores, que ya son tipos grandes y que quieren seguir chupando de todo esto, que tú ves, ahí se ven, ya ves los como la gente que los ven y son tipos, no sé, que los ven 1,000 personas y el youtuber que genera contenido tiene 500,000. Sí. Porque hay gente más interesada y la gente joven pues ya no ve los medios tradicionales, ya no ve la televisión. No, de hecho ya la televisión abierta está pasando a un segundo plano. Exactamente, plan. Y ya. Ese tipo de opinólogos están ahí en esas plataformas, ¿no? Sí. Y si salen a la batalla en las redes, pues ahí también les va a tocar, ¿no? Claro. Porque también les van a dar con todo, ¿no? Entonces ya no es tan fácil. Lo bueno es que tenemos estas nuevas opciones, que aprovechamos la tecnología de una buena forma, donde, bueno, en el caso de nosotros no damos noticias, no somos un noticiero, pero sí traemos al programa a personas que tienen un negocio, que están formando un negocio, que tienen una historia propia que contar, ¿no? Eso es muy interesante porque sucede que de repente como sociedad no nos conocemos. Entras a la tienda de la esquina y quizá tienes años viéndolo y no sabes ni cómo se llama. Uh-huh. O no sabes qué hay más allá. Entonces, esto nosotros lo hemos aprovechado pues para traer a esas personas que cuenten su historia. Es muy interesante saber cómo la vida a todos nos ha llevado a hacer lo que hacemos. sea lo que más nos gusta o lo que te tocó hacer, ¿no? Pero siempre hay una historia detrás y eso es muy bonito. Y proyectos como los que hemos mencionado aquí en el programa, tenemos, por ejemplo, el Corredor Sumarte. O sea, nosotros fuimos parte del Corredor hace, bueno, no se llamaba Sumarte, pero fuimos parte del proyecto. Hace muchos años con Xochitl, y hay un montón de historias detrás de eso, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cómo de repente en el caso de nosotros fue imposible seguir? Pero aún así estamos ahí, ¿no? Por un lado, siempre pendientes de todo lo que ocurre. Tenemos gente que ha venido de una tienda de abarrotes a platicar cómo es que ellos llegaron a eso. ¿Qué más hemos tenido? De helados. Mira, a fin de cuentas, mira, ahorita, cuando nosotros comemos, ahorita que están aquí comiendo un poquito, se están nutriendo, ¿no? O sea, tú estás nutriendo tu cuerpo. Claro. Pero también hace falta que nutras las relaciones. Entonces, cuando nosotros nos concitamos a hablar, como la gente del corredor, que van y hacen un negocio, un emprendimiento, pero a la vez llegan a cotorrear, y eso está nutriendo las relaciones humanas, ¿no? Claro. En el caso de aquí de la radio por internet, ellos vienen y platican su historia y saben que aquí no nos van a manipular, ¿no? La intención es nomás hablar de historias porque a la gente nos interesa escuchar historias. Claro. Nos gusta. Nos gusta. Porque eso nos nutre, es como comer. Claro. Porque te nutre el alma. Es como esa parte del chisme, si le quieres sí. llamar de alguna manera, pero que es para bien, ¿no? Sí. Es conocernos como personas, dejar un momento de estar pegados al teléfono, porque ahora resulta que te sabes la vida de los demás porque te metes a Facebook y estás estoqueando, creo que le llaman, a los demás, ¿no? Pero no le dices a esa persona. Entonces, ¿por qué mejor no te sientas con ellos? ¿Por qué mejor no escuchas lo que tenemos que decir? Quizá en el momento no sea de tu interés, pero bueno, das esa oportunidad a otras voces que sí quieren decir algo, que les interesa, que no son artistas de televisión, que no son grandes personajes famosos a nivel mundial. Bueno, ellos son famosos porque ellos se dicen. Bueno, pero es que así funciona de repente que te mencionan un gran actor y todos sabemos quién es, ¿no? Yo soy grande. O un escritor. No, a eso iba, o sea, todos somos grandes de diferente forma, solamente que algunos han tenido oportunidad de hablar más que otros. No, entonces pues aquí estamos agradeciendo al señor Sergio Funk, que fue al que se le ocurrió esta genial idea, es el que nos pone a trabajar todos los días. El que nos tiene aquí pensando en este proyecto. Y pues ya les vamos a platicar un poquito más adelante qué conlleva el crear una radio por internet, ¿no? Maestro, el día de hoy vamos a escuchar una voz femenina. Mira, ahora que las femeninas hemos estado mucho en boga, porque aquí las han estado golpeando mucho, en este caso la fiscalía. Y otro caso interesantísimo fue de una señora que salió a pedirle al gobernador que la apoyara por una cuestión de que a su hijo se le habían quitado. Y parte de las personas que están interviniendo son dos empleados del gobierno, del gabinete, y una diputada, ¿no? Entonces, más allá de ser empático, el tipo este sale a aventarle el caballo a la señora. Claro. ¿Qué onda, no? Entonces ahorita dices, ¿qué les espera a las chicas con este gobierno? O sea, sí, no pueden ir a demandar porque les van a aventar el caballo encima. La verdad es que es complicado. Ayer escuchábamos, no recuerdo quién era la entrevista que tú estabas viendo, pero ella decía que no hay que quedarnos, o sea, si vas a hacer una denuncia, no te tienes que quedar con que ya hay un papel. O sea, ese papel, a final de cuentas, no te sirve de nada. Efectivamente. Tú como mujer y como hombre, si denuncias algo, tienes que estar realmente al pendiente y sobre las autoridades para saber que las cosas están funcionando. Tienen seguimiento. Que no porque te dieron un papel, o sea, ese papel es como jugarle al ya te lo di, se acabó. Uh-huh. No, o sea, ahí no termina el trámite, no es un mero trámite, es el quiero que pongas atención porque te estoy diciendo que algo corre peligro, que algo no está funcionando como debería. Pero pues tristemente, no nada más en este gobierno, en otros así lo hemos visto, que funciona como, ay, sí, ya te hice caso, ya te di el papel firmado y ya, y lo archivaste y jamás procedió. Fíjate, aquí ha pasado todo eso porque aquí en el estado se han incrementado mucho las desapariciones, creo que somos el número uno, y los feminicidios. Yo recuerdo otro caso, a lo mejor ustedes no lo recuerdan porque tienen Memoria de elefante. Ah, no sé. Ellos se acuerdan. Sí. Yo sí. No sé, a ver si recuerdan el caso cuando a una chica que ya tenía antecedentes y se había demandado y la mataron afuera de Casa Jalisco. Ah, sí, claro. Una señora que la mató a su esposo. ¿Qué ha pasado? Nada. Afuera. O sea, en la cara de los guardias de los de Casa Jalisco. Uh-huh. Y no pasó nada. Entonces, no. Ahorita cuando esta chica sale el gobernador a darle la espalda, es más, hubiera sido más prudente que no dijera nada. La verdad, sí. O sea, ¿qué salió a amenazarla? Pues es que ya no sabes la verdad cómo tomar las cosas. Es triste que por decir algo, de repente ya alguien te amenace con más poder tuyo y dices, no, pues calladito me veo más bonito, que tampoco debería de ser, pero son muchas opiniones. Pero bueno, por lo pronto, vamos a escuchar algo de música. Sí. El día de hoy trajimos a una gran voz, una gran chica, que ya no es tan chica, pero es toda una mujer, es dueña de esa seguridad que tiene como cantante, se planta en el escenario y es tremenda. Yo digo que va siguiendo así como los pasos para ser como la segunda de Celia Cruz. Azúcar. ¿No? Su cabellera es muy llamativa, de repente la trae de colores diferentes, según yo, no es peluca, es su cabello. Como de micrófono. Ajá, ese chinito que queda así redondito, redondito. El African look. Y una voz impresionante. Estamos hablando de Aimé Nubiola. A mí me recuerda a las Panteras Negras de los 70s. Ándale, es cierto eso. Bueno, pues vamos a escuchar esta primera, que está en dueto con Rey Ruiz. Y se llama Palante Puerto Rico. Muy buena para bailar así, tremendo. ¡Vaya Puerto Rico! Regalo mi canto y también mi inspiración. Hermosa es tu bandera, como hermosa es tu gente. Te has quedado en mi mente y en mi corazón. Puerto Rico, isla del Caribe. Decidí esa isla recorrer y caminar por sus calles para poderla conocer. Y me enamoré de su gente y de su belleza, y haberme ido de verdad me pesa, porque ya quiero volver. Puerto Rico, isla de un sol brillante, mujeres elegantes, alegría y buen sabor. Gente que con amor sacan su pueblo adelante sin dudarlo ni un instante, porque les sobra el valor. Gente que con amor sacan su pueblo adelante sin dudarlo ni un instante, porque les sobra el valor. Puerto Rico, vamos para adelante. Es Puerto Rico una isla pequeñita, pero de gente gigante. Puerto ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué te pareció, maestro? Rica voz. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Es, ya sabes que yo soy fan de las voces femeninas. Uh-huh. Y este tipo de voces, la verdad es que vale la pena escucharlas, ¿no? Y ahora me di la tarea de buscar más que estuviera así en dueto con alguien. Y, ¡ah, muy buenas sorpresas que me llevé! Fíjate, otra de las maneras que podemos utilizar la radio por internet, aparte de contar nuestras historias, de dónde venimos o por qué hacemos lo que hacemos, también se puede generar publicidad como para los negocios sin que sea tan onerosa, ¿no? Claro. Entonces, irnos comunicando, ir tejiendo redes para comercializar lo que hacemos, ya sean servicios, productos. Aquí ya tenemos varios patrocinadores esperando, vamos a tratar de buscar que sean más y que se vayan dando cuenta que no es oneroso y puede funcionar. De hecho, funciona. De hecho, yo siento que en Guadalajara, sobre todo, porque es lo que nosotros conocemos, está en ciernes y hace falta darle más difusión, ¿no? Ese es como empezar y comenzar a machacarle. Confiar más, ¿no? Ajá. En que no, quien solamente tiene la verdad no es esa radio que vas y prendes tu radio, prendes tu aparato y escuchas, ¿no? Yo la verdad es que tengo mucho tiempo que no escucho la radio comercial. Ni siquiera sé si existen algunos programas que a mí me gustaban, no sé si existen todavía, pero es muy bueno dar nuevas oportunidades, dar chance a otras personas que están intentando o que estamos intentando hacer algo nuevo desde la sociedad civil. Uh-huh. O sea, no necesitamos ser grandes escritores, ni grandes reporteros, ni periodistas, pues para sentarte y tener el micrófono y plantar un tema, ¿no? Uh-huh. En el caso de nosotros, pues decíamos, no somos un noticiero. Hablamos más en cuestiones de salud, de música, traemos invitados con los que nos encanta platicar. Hemos tenido incluso grupos en vivo aquí. Ajá. Hemos tenido a los chicos estos del freestyle, donde han hecho batallas aquí en vivo. La verdad es que conocer a todos estos invitados que han venido con nosotros es agradecerles que nos han tenido la confianza de estar aquí, ¿no? De ser parte del programa. Son parte de los generadores de la cultura, del mosaico cultural en la ciudad. Claro. De hecho, también tuvimos nada menos a las personas del danzón y todo el desarrollo de ese género musical en la ciudad. Y nos aprendimos tantas cosas como el hecho de cómo hay un movimiento danzonero donde no hay una danzonera. O sea, es una cosa como de locos, ¿no? Sí, que hay gente que está luchando porque esto no muera y no tenemos una danzonera. No hay una danzonera aquí. Pues todas están en la Ciudad de México y yo pienso que es el único lugar donde las hay, ¿no? Y ahí sí tienen trabajo. Lo que pasa es que la Ciudad de México, mucha gente aquí en la ciudad que no conoce la Ciudad de México, yo en lo particular por mi trabajo tuve la oportunidad de viajar como 20 años a la Ciudad de México cada mes, pasaba una semana allá, y cuando les dices que pues que Guadalajara es un rancho, hasta se ofenden. Le digo, es que nunca han estado allá. Uh-huh. Guadalajara es un rancho. No, o mucha gente que critica la Ciudad de México y criticas sin conocer. Y no, la verdad es que nos llevan de calle en muchísimas cosas. Solamente en eventos culturales, ahí de verdad, o sea, nosotros somos un escalón, ellos son una escalera completa. O sea, nada que ver la cantidad de eventos que tienes allá para escoger. Y aquí andas buscando ir al cine, no te gusta nada, andas buscando ir al teatro, hay una puesta en escena, o sea, es... Allá vas a los centros culturales, a los teatros, y hay como aquí en el cine, que hay 5 salas. Allá hay 5 horas. Solo en un lugar, ¿no? Y todas están llenas. Sí, sí, sí. Es otro rollo. Aquí, por decirlo, tenemos el Museo de la Ciudad, y pues la verdad casi nadie va porque no tiene mucho. Y allá, pues, si tú ves museos, dices, no. Muchos. O sea, sí. Llegas al Zócalo, sí. Y pues está por todos lados. O sea, puedes ir a cualquiera y todos muy interesantes. Sí. Oye, pues vamos a hacer otro corte musical, sí. ¿Te late? Ya dijeron aquí que yo ando investigando a la gente, pero no era mi intención. Lo que pasa es que nuestra siguiente canción se llama ¿Dónde estabas anoche? Uh-huh. Y fíjate, muy interesante, no quiero que nadie me diga dónde andaba anoche. ¿Te vas a decir qué te interesa? lo sé. Es a cargo de Aimé también, con una agrupación muy interesante que es el Septeto Santiaguero. Disfrútenlo, báilenlo y regresamos. Avísale a mi vecina que aquí estoy yo, que venga para que aprenda dulce cantar. Después no quiero que diga que vi la rumba y no la invité. Que venga para que aprecie sonoridad, donde anda. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Maestro, pues acá la plática está muy interesante. Entre el rancho y la ciudad. Oye, pues precisamente fíjate que ahorita que estamos hablando de estas, haciendo estas comparaciones entre la Ciudad de México y Guadalajara, nos están diciendo que también Puerto Vallarta anda como en esa parte de ser como un rancho turístico. Es que generalmente en Vallarta la gente va a reventarse, la verdad. Sí. Es una zona de reír a reventarse, literal. Y pues es el destino, y sobre todo también hay mucho turismo enfocado a la diversidad sexual. Sí. Sí, pues, digo, espero haberle dicho y no ofender a nadie. Ya ves que ahorita es muy difícil expresarte, oye, ¿no? Por cierto, me acabo de enterar que en Argentina ya votaron hacia atrás esta parte de la ley de decir amigues y ajá, eso. Ya, allá quedó que hay los y se acabó. Sí, es un tema muy complicado y no vamos a decir nada más, pero yo estoy a favor. Mi cerebro de repente era como, tenía un poco de complicación para entender estas cosas, entonces yo estoy a fin de cuentas, contenta de ver esa noticia. Es pura retórica, ¿no? Y con la retórica se envuelven y se enredan, ¿sí? Entonces, lo importante son los derechos. Sí. Exactamente. Oye, pues vamos a platicar otro poquito. ¿Qué más beneficios tenemos de la radio por internet, maestro? Bueno, es menos costosa sobre todo, ¿no? Mucho. Y cualquiera tiene acceso a ella. O sea, por aquí, por la radio ha pasado, como habíamos dicho, infinidades de personas que tienen una tienda, que tienen una heladería, y los que nos faltan. También tenemos ahorita pendiente, porque básicamente el programa de Anfibio Radio, que tiene que ver con el baile, con las ciencias del movimiento, y nos hace falta, bueno, la pandemia nos lo impidió, contactar a todos los grupos de baile que hay por ahí, por la ciudad. Sabemos que hay muchos que no hemos tenido la oportunidad de ir a visitarles, pero la intención es esa, de que vengan y aquí platiquemos y hacer una sinergia de bailar y hacer de las ciencias del movimiento, porque eso nos genera una mejor calidad de vida, de salud. Y recién estuvimos ahí por los dos templos. Esperemos que el maestro de danzón que estuvo aquí con nosotros recién nos abriera la posibilidad de comenzar a trabajar ahí en esa zona. No sé, hacer un flash move o de plano y llegar y tomar ahí la plaza en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, con cuestiones culturales, intervenir la ciudad como lo hemos hecho con anticipación. Y hacerlo como más humanizarla, ¿no? Y hacer que la gente, porque yo me he dado la tarea algunos días de ir a sentarme y ver pasar a la gente, observarla, y mucha gente va como dubitativa, mucha gente va, la mayoría estresada, entonces hace falta como sacarlas de ese sopor, y de repente ellas van caminando hacia su casa y dicen, wow, aquí andan unos tipos bailando. Digo, uy, usted también venga, si no, nomás queda ahí viendo, ¿no? Estuvimos viendo las reacciones de las personas que pasan por un lado y escuchan la música. Hay quien de repente se queda 2-3 minutos viendo a los que están ahí. Hay quien pasa sin mirar a un lado, van muy en sus asuntos. Hay quien trae los audífonos, por eso no se da cuenta. Hay quien pasa, utiliza la música y baila. Y baila. Va caminando y va bailando, y ya después con que ya pasó aquí esto, ¿no? Entonces, sí es muy interesante porque son como experimentos sociales. Sí. ¿No? El que tú vayas y bailes en un lugar público, en la calle, literal, es muy emocionante por estas reacciones, ¿no? Hay quien también te voltea a ver con cara de, ay, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo va a bailar aquí, no? Bueno, pues a lo mejor a ti te da vergüenza, pero a mí me encanta, ¿no? Uh-huh. Entonces, me rento sola para andar bailando aquí. Uno que tiene el modo automático ligado con la música, no, bueno, escuchas algo de música y el cuerpecito va solito bailando, ¿no? Pero mira, yo iba a esto. Hay quien de repente dice, pero es que, ¿cómo escuchas radio por internet? O sea, yo en mi vida no sé cómo se hace eso. Es difícil. Con trabajos voy y le prendo al radio y... Pero es más fácil porque todos traen un aparato en la mano. Todo el tiempo están ahí. De hecho, ahorita está generando un problema. Porque como De posición en el cuello, porque cuando tú inclinas la cabeza, si tu cabeza pesa 4 kilos, aquí así pesa 22, ¿eh? Uh-huh, por el efecto cargando. De gravedad. Sí. Entonces después va a haber muchos problemas de cuello y de espalda baja. Pues yo creo que ya los hay. Ya los hay. Y aquí inmediatamente pueden activar su teléfono, en un segundo ya están escuchando la radio. Un link, una liga, un conjunto de letras que normalmente si lo mandas por mensaje se pinta de azul. Uh-huh. Tú le picas a ese link y te manda automáticamente. Y escucha nuestras dulces voces. Exacto. Si no entras por medio de una liga, bueno, buscas el nombre de la radio. En el caso de nosotros, nuestro programa se llama Anfibios Radio, pero la radio en general, el conjunto se llama... Radio Cartón. Radio Cartón. Entonces tú buscas y son páginas que ya están estructuradas de una forma donde te mandan a lo que se esté escuchando en vivo, te mandan a los podcasts, puedes enterarte de algún evento que ellos mismos ahí te publiquen, de quiénes son los patrocinadores, quiénes formamos parte de todo el equipo de trabajo. La verdad es que es nada más como perderle el miedo. Atreverte una primera vez y ya después todo se vuelve sencillo. Adoptar nuevas formas, sí, hay una transformación así. Mira, de hecho, el cambio de régimen que hubo en este país y en otros países tuvo que ver con la irrupción de las redes sociales. Sí, claro. Entonces, ahí hubo un cambio. Bueno o malo, es de cada quien. Sí. Eso ahí, cada quien saca sus conclusiones. Pero siempre es bueno hacer un cambio. Claro. Entonces, yo pienso que nos hace falta más meternos a las redes, en este caso a la radio por internet, porque puedes estar no nomás mirando, porque a veces el sentido que más te engaña es el de la vista. Sí, el primer sentido que tenemos es el del tacto, porque ahí sientes. Uh-huh. Entonces, cuando tú escuchas el radio, tú puedes cerrar los ojos y escuchar y sientes. Claro. Porque lo visual siempre te engaña. Es el último de los sentidos desarrollado, pero es el que nos mete en problemas. Sí. Y el principal es el tacto. Sí, porque ves y te creaste toda una historia de eso que tú viste y quizá la historia no tiene nada que ver con lo que tú pensaste. Nomás. Exactamente. Sin embargo, si tú cierras los ojos y escuchas, comienzas a tener una percepción porque comienzas a trabajar tu imaginación. Sí, y que hay, la verdad es que hay muchísimas, en el siguiente corte les vamos a platicar cuáles son las opciones que hay, por ejemplo, aquí en Radio Cartón. Pero hay muchísimas formas de escuchar radio por internet. Hay quien solamente lo maneja por medio de podcast. Entonces tú entras y buscas. Por cierto, a nosotros nos pueden encontrar en una plataforma como Spotify. También ahí estamos. Pueden entrar directamente a la página. Si les interesa, nos pueden pedir y nosotros les mandamos directamente todos nuestros programas ya grabados, ¿no? Unos más serios que otros, pero interesantes, ¿no? Oye, pues yo quiero seguir escuchando musiquita. Vamos a escuchar y vamos a mandar saludos nuevamente muy especiales para Nati, que confío en que nos está escuchando, y Angelito. Ellos andan ahorita en Colombia, como te decía, andan allá en la heladera. ¿La heladera? Para mí, visualmente, lo que yo he podido ver por medio del internet acerca de Colombia, es un país muy bonito, con muchísimas cosas interesantes, como son, creo yo, todos los países. Pero a Colombia nos liga esta parte de la música y esta parte del sentimiento por Nati. Es que somos un país muy parecido, muy parecidos. Sí, somos igual de bailadores. Sí. Aunque de repente cambien algunas cosas, pero nuestra cultura es muy colorida, es muy folclórica. No sé, somos latinos. Y por cierto, ahorita que no se me olvide, o sea, Nairo Quintano, sexto lugar en el Tour de Francia. Sí, sí, ahí se les andaba colando, pero bueno. Sexto lugar, au. No cualquiera. No. No, la verdad es que no. Pues vamos a escuchar esta cancioncita que no sé si ya Nati y Angelito la hayan escuchado. Se llama Colombia. Y yo sé que les va a encantar. Dejen lo que están haciendo. Pónganse a bailar, disfruten. Por ahí hace poquito en el esta oportunidad que te da Facebook de hacer historias y todo esto, pusimos un mensaje que decía, baila, no solo vivas. Uh-huh. De verdad, si tú aplicas el baile a tu estilo de vida, nunca te vas a arrepentir. Tu vida va a tener estilo. Exacto. Vamos a escuchar, maestro, y regresamos. Sí. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Estamos de regreso, maestro. Bien. Muy bien. Perdón, es que de repente nos hablan. por teléfono y pues contestamos. ¿No? Fíjate, esto de la magia de la red por internet, pero si ahorita nos pueden estar escuchando en Bogotá y en Gotemburgo. Exactamente. O sea, es una cosa padrísima, ¿no? De que pues, se puede escuchar en todo el mundo sin problemas. Entonces la comunicación ya es más global. Sí. Oye, pues yo quisiera que aquí, ayudados por tanto por el chico de controles como por nuestra amiga Citlali, que nos dijeran ¿qué otras opciones tenemos aquí de escuchar en la radio? Tenemos jazz. Ya estás. Con el buen Dani, que no ha podido venir últimamente, pero siempre manda sus programas. Dani Boy. Exacto. Tenemos Flores y Colores, que de vez en cuando hace un programita muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos música mexicana. O sea, estás hablando, tienes jazz, pero también tienes la onda mexicana. Él dice que uno de los colores de México es precisamente la música. Exactamente. Tienes también los especiales de Yolanda Villa. Villa. También. Ajá, también eso. Música vernácula. Sí, también eso es buenísimo. Ah, tenemos sangre viva, ajá, con el buen Irad. Poesía, literatura en general y mucho metal. Sí, pero esta parte de la lectura, no en cualquier programa te encuentras quien agarre un libro y te lea una parte de ese libro, ¿no? Uh-huh. Entonces estás conociendo y luego él tiene como beneficio que seguido regala libros. Oh. Pues acérquese, así. Y además, problema. Es que han de saber que Citlali, pues es la chica de, ¿qué? El staff. Es el staff de aquí del programa, sí. Entonces ella sabe todo lo que nosotros no sabemos. Sí, más bien soy fan de Radio Cartón también. Entonces, algo que les quería decir que también es muy bueno con Irad es que aparte de promover la lectura, la literatura diversa y no necesariamente la de la FIL, uh-huh. Él aparte promueve espacios para discusión, para leer, o sea, aparte de la radio, él también genera este tipo de iniciativas y de espacios. Y eso es importante, que aparte de lo que se pueda generar dentro de la radio, es lo que se puede generar fuera, como ustedes igual. Aquí también hablan ustedes de la música, pero también generan espacios para bailar, para tomar las calles, ¿no? Es lo que se hace dentro de la radio y fuera de la radio gracias a la exposición. Claro. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también el programa de Historia y Más con el equipo de... ¡Ah, muy interesante! Con el equipo de Enrique y de... ¡Ay, se me acabo de olvidar el nombre de nuestra compañera, por Dios! Marcela Cortés. Enrique, Marcela y Juan Pablo, ellos también tratan de varios puntos de la historia de México, ajá, tanto actuales como del siglo pasado, de hace dos siglos, temas a veces de polémica, y que también aprende uno mucho, ¿eh? Ajá. También aprende uno Vaya mucho. Vaya que sí. Y también ellos suelen tener invitados que se dedican al arte y a la historia locales, uh-huh, que a veces uno no conoce tanto, ¿no? También tenemos el otro espacio, ahorita está un poquitín en pausa, pero también si lo pueden escuchar, es con Víctor Munita Fritis en voz alta. Sí. También él promoviendo la literatura y también haciendo lazos, ¿no?, entre México y Chile. Sí, y luego el programa de... que también es Irad con... Bueno, tenemos los libros con Irad González y Pavel Neikame. Sí. Sí, también ahí es muy divertido. Bueno, ahorita también está un poquitín en pausa, pero sí. si tienen la oportunidad de escuchar los podcasts, pueden darse cuenta también cómo es la discusión entre ellos, porque aparte de exponerte un libro, es también como opinar acerca del libro, sí. Es como que se hace una discusión alrededor de un tema en particular y que tienen una manera se echan unos viajes literarios en simpáticos los bastante, dos. No, pero que a veces te hacen hasta dudar, ¿no? El sí, ¿no? ¿Qué opino? Y a veces tú opinas lo diferente y es muy padre porque somos personas que estamos tan cerca, que sí leemos los comentarios, que sí nos interesa lo que opina la gente que nos está escuchando. Entonces, no es tan fácil que tú le escribas a, no sé, a De La Micha y ella te conteste directamente, obviamente no. Aquí, si tú nos escribes en cada programa, claro, porque casi todos tenemos una página de Facebook en donde nos pueden seguir. Pues si ahí nos dejan comentarios, nosotros, claro que vamos a estar de acuerdo a contestar, o a lo mejor no de acuerdo, pero vamos a tomar en cuenta todos los comentarios. Si tú nos escribes y nos dices... Yo quiero ir a leer con Irad. A lo mejor Irad te dice que sí. De hecho, es lo que te iba a comentar, que en varios de los programas, Irad es uno de ellos, tenemos Operación Bla Bla, Anfibios Radio, Irad González, Flores y Colores, Historia y Más, 360 incluso. El de Sergio Funk, ajá, sí, también. 360. Que de vez en cuando viene a trabajar. Que son un montón de voces. No, pero a lo que me refería con estos programas en particular es que todos son un foro abierto. Los uh-huh. locutores en todos estos programas que mencioné son un foro abierto en el que invitan que si tienes algo que quieras decir, compartir, algo que quieras promocionar, algo que aportar, las puertas de la radio y de determinados programas están abiertas para que puedas hacerlo. Claro. No necesitas tener un nombre rimbombante ni como 20 diplomas y reconocimientos no. para que puedas venir a compartirlo. Por ejemplo, haces. Operación Bla Bla está como muy enfocado a cosas de chicas, pero dándose cuenta que tienen fans hombres, que siempre los están escuchando. Entonces, es muy interesante, ¿no? Todo eso. Entonces, hay que abrirnos, ¿no? No es difícil seguir un link, y menos si estas personas te lo están recordando todo el tiempo. Hay quien hace en vivos antes de sus programas y ya te dice, ahora sí, cámbiate ya solo la página porque ya te voy a, nos puedes escuchar directamente por la radio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pedimos? ¿Una oportunidad, no, maestro? Sí. Dense la oportunidad de escuchar Radio Cartón, obviamente Anfibios Radio, pero también a cualquiera de las otras opciones podrías encontrar algo que te guste, que te interese y que también se pueda hacer comunidad, cómo no. Y que de repente tenemos pura musiquita también ahí, cuando no hay programa o no hay podcast, a pura musiquita. Y también eso puedes hacer, si tú quieres escuchar algún, ya no son discos, pero un material específico, también puedes hablar y el chico de controles... Órale, ¿no? Aquí lo puede gestionar, pero claro, para empezar, por ejemplo, personas como yo que sí soy muy fan del radio, pero pues yo obviamente solamente radio comercial, puedo decirles que en Radio Cartón, precisamente, como son muchas personas las que están aquí colaborando, pues los gustos musicales son muy variados. Ajá. Y vaya que sí, a veces sintonizo y... ¿Sí? Sí, sí, no, es no me equivoqué de estación, pero sí, eso es algo de la de lo bonito de la pluralidad uh-huh. de la radio en internet. Sí. Aquí puedes escuchar música que estoy segura que no escuchas en radio comercial. Uh-huh. Y yo he aprendido a escuchar otros géneros que no son muy de lo mío, gracias a que estás escuchando la radio. Conversaciones con Emilia. ¿Verdad? Sí. Sí, la verdad es que es muy interesante. Ojalá que nos den, si alguien tiene dudas, cómo escuchar, si alguien se quiere acercar y ser... Hacer un programa. Hacer un programa. Ah, también eso. Si tú quieres venir y hacer tu propio programa, ven, busca al señor Sergio Funk y él te va a decir qué pasos no. hay que seguir. No, te va a decir que sí, es lo más seguro. Si tú quieres ser patrocinador, maestro, si tú quieres ser patrocinador, ya sea de un solo programa o patrocinador en general de la radio, puedes serlo. Y por cierto, maestro, se nos está casi terminando el programa uh-huh. y no hemos mencionado qué va a haber este fin de semana con uno de nuestros patrocinadores que nos encanta, Sumarte Jalisco. Sumarte, el corredor okay. más verde de Jalisco. Exacto. Este fin de semana, 30 de julio, porque me corrigieron la fecha, primero me habían dicho que 29 y 30, va a haber en dos horarios diferentes un taller muy, muy interesante que se llama Creando mi Huerto. Uh-huh. Ya hemos hablado que en esta pandemia se puso de moda que todo mundo en nuestras macetitas plantáramos chiles, jitomates, lechugas y bueno, ¿no? Todos dedicados a sembrar plantitas y a cosechar. Bueno, pues ahora si lo quieres hacer ya de una forma que realmente... tengas el conocimiento y quieras dar seguimiento, bueno, pues yo te invito a que vayas este fin de semana, 30 de julio, sábado, a las 12 y a las 4. Tiene un costo de 100 pesos por persona, te incluye el material y una planta de hortaliza. Estamos en Avenida México. Y Chapultepec. Casi Chapultepec. Está la monota. Pues ya que. Pobre de mi tío. Plaza la República. Plaza la República. Al finalizar, fíjate, muy interesante esto. Al finalizar los cursos, se va a rifar un kit de plantas de inclusión que son tres aromáticas, que son tres, aromática, ornamental y hortaliza. Así que de verdad está muy interesante. Yo estoy así como que sí quiero ir, pero no sé si vamos a trabajar el sábado. Pero bueno, si podemos, ahí vamos a estar presentes. Le mandamos saludos a nuestro amigo Enrique Orduño, de Carnívoras Rangel, porque salió en la tele, tenemos amigos importantes. Televisión del Estado, haciendo una composta. ¿Composta? Composta, ajá. Sí, para todas las plantas de interior. Ajá. Sí. Nos dio una lección ahí, corta, rápida. Sí. Y, por cierto, les mencionamos que nuevamente Anfibios Radio es patrocinador del próximo festival Flores y Colores de México. Que ya casi sí, en septiembre. A partir de la próxima semana, que ya es agosto, les vamos a empezar a mencionar quiénes van a ser los asistentes. Probablemente, si sus tiempos le dan, el señor Guillermo pueda venir a una entrevista para decirnos cómo va a estar esta... Si sale de su estado meditativo, es factible. Sí, él ahorita está completamente concentrado, organizando todo esto, porque es mucho trabajo de logística. Sí. Nuevamente va a ser en la Expo Guadalajara. Yo te decía en la FIL, no es en la FIL, es en la Expo. Expo Guadalajara. Ya quisiera la FIL. La verdad. Así que bueno, maestro, pues nos vamos a retirar, siendo ya las 4 de la tarde. Mira, nos dicen que es muy probable que mañana vuelva a salir Enrique Orduño, así que si no lo vieron, ¿mañana a qué hora, maestro? Bueno, si es que lo repiten. No recuerdo la hora, pero... Como las 5 de la tarde, sí, más o menos, ¿no? Club de fan, tienen que estar pendientes. Ustedes entren a la página de Carnívoros Rangel y seguramente ahí nos van a estar avisando, ¿sale? Pues nos vamos a ir con una canción más, la última. Y nos vamos. Y la última y nos vamos, literal... Y pues ya que estamos hablando de plantas y flores, pues esta cancioncita se llama No te pido flores. Oh. Vámonos. Si se fue yo no sé bien, no me resigno a no entender que pasan noches ya sin él, como antes de que fuera mío. Definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido. Ella no sopla y está frío. No te pido que traiga flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces. Yo solo quiero que me digas que no hay mujer que más admiras. Colombia y Cuba, vaya, ay Diosito, dale mambo por tú. Tal vez se nos fue el amor por la puerta en donde entró, quizás en algún descuido se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me lastima, será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Digo mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometa ni que rece. Yo solo quiero que me diga que no hay mujer que más admira. ¡Ay, me! ¡Gózalo, Fanny! ¡Ay, qué rico! Ya tiene un precio. Baby.